¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Sí, ahí, Hola, ¿ahí se escucha? ahí se escucha. Perdón, ¿nos Ah, podrías está. Ah. repetir? Porque hubo un poco Sí, de interferencia. Sí. que mencionaba que consideramos que el pedido de aumento es totalmente excesivo, ¿no? Más allá de las inversiones que hayan hecho haya hecho esta empresa, aquí nadie niega que el servicio ha mejorado, por lo menos en el aspecto, ¿no? Ha mejorado con estas nuevas unidades. Si bien todavía hay déficit en cuanto a los recorridos y las paradas, creemos que por lo menos hay otra imagen del servicio. De todas formas, nosotros consideramos de que la prestación del servicio y el pedido de aumento no van de la mano, ¿no? Por esa razón, nosotros un documento a la empresa San Francisco diciendo que manifestando que desista de cualquier solicitud de aumento y que sean más claros también en cuanto a los números, ¿no? Porque es muy fácil pedir un aumento ante el Consejo Deliberante con una notita sin explicar realmente cuál es su fundamento. Lo bueno hubiera sido que soliciten el pedido de aumento con un estudio de mercado, de costos, de insumos, de cargas previsionales, tributarias, que esto un poquito justifique el pedido, ¿no? Y no pedir un número redondo para que en el Consejo Deliberante se apruebe. ¿Cuál sería la justificación de la empresa para el aumento? Ellos manifiestan el tema por supuesto, de los costos, de la inversión que han hecho y de que hoy en día con un boleto a 3,50 no le es rentable a la empresa. Eso básicamente sería la justificación que ellos tienen. Yo aquí nadie niega la situación económica que está padeciendo nuestro país y todo lo que esto significa. Pero de todas formas, creo que de una forma totalmente arbitraria no pueden alegar un número redondo como para que los concejales lo voten, ¿no? Claro, según también la información, ustedes pedían poder participar del debate ahí en el Consejo, ¿es así? Sí, lo que vamos a solicitar es que se nos permita la banca del ciudadano para un poco manifestar nuestra postura, ¿no? Si bien nuestra palabra no es vinculante, aquí lo único que tiene el poder de decisión sobre la procedencia o no del aumento y de cuánto es el aumento son los concejales, pero por lo menos tener aquí bien presente la posición de nuestra institución. Claro, llevar la voz de los usuarios, más que nada. Exacto. Bien, decías que el servicio ha mejorado, pero que todavía tiene como algunas deficiencias y por lo que tengo entendido, la gente, los usuarios todavía marcan que la frecuencia, es así como que la frecuencia no ha mejorado mucho. Claro, porque la ecuación es bastante simple. La cooperativa Río Bueno Limitada tenía 110 colectivos y la frecuencia era cada 15, 20 minutos entre una unidad y otra. Recordemos que la empresa San Francisco solamente trajo 80 colectivos, sumado con el Munibus tiene 12 colectivos, no llegan a la totalidad de las unidades que tenía la cooperativa Riojano y es obvio que no iban a poder mantener esta frecuencia. Si bien se abocaron en la rapidez y frecuencias de algunas líneas las más utilizadas, descuidaron otras. Por ejemplo, en la zona de la escuela Pío 12, nueva, pasan cada 30, 40 minutos los fines de semana. Y eso la gente se queja, por supuesto. Y también lo que es todo lo que es tema de parada. Hoy en día es impresionante ver los colectivos paran en cualquier lado, en la mitad de la cuadra, en la esquina, no están bien señalizadas las paradas. Yo creo que esto lo tienen que solucionar porque no solamente provoca caos vehicular, sino también que puede provocar algún tipo de accidente. Claro. Y con respecto a la ampliación de los barrios, digamos, en el que estaría el servicio, que era una de las promesas también de la empresa, si se ha cumplido alguna, si se han ampliado algunas líneas, los No, por recorridos ahora o no. Yo tengo entendido que el Munibus ha ampliado el servicio y otros corredores están haciendo, ¿no? Pero lo que es en la empresa San Francisco todavía no, sigue de la misma manera que como lo largaron el 3 de agosto, y es más, todavía sin cumplir con... Ese es otro tema candente, el boleto electrónico, que se prometió como una solución al tema del cambio, al tema de la frecuencia y el monitoreo de las unidades. Todavía son muy pocas las unidades que lo poseen, ¿no? Bien. Y por último es contar, el boleto cuesta en teoría 3,50 y se lo debería, lo que quiere hacer la empresa es subirlo ¿a cuánto? A 5,50 es el pedido. Claro. Bien, muchísimas gracias, Manuel, por atendernos y bueno, estaremos llevando la información de qué es lo que pasa a través de nuestro medio. Muchísimas gracias por contestarnos a nosotros en Radio Voces. Por favor, suelten a disposición, chicos, para cuando me soliciten. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.